avanzado y elevado. Continuarán avanzando hasta llegar al noveno. Cuando esto suceda, pasarán a otra dimensión. Ello significa que saldrán del planeta Tierra, entrarán a otro cerebro, a otro plano y a otra realidad. 268. ¿Qué sucederá cuando nos encontremos en el cuarto grado? ¿Cómo será nuestro trabajo referente al ser uno? Cuando se encuentren en el cuarto grado, y sea en el subconsciente entendido del ser uno, ustedes se convertirán en el análisis, la verdad, la conciencia, la percepción, la clarividencia, la expresión verdadera, la ayuda del ser uno. Se convertirán en los analistas constantes de ese ser, él no podrá escapar de sus verdades, porque son ustedes quienes le harán ver sus fallas, si ya estuvieron viviendo en medio de ellas, quién es mejor para comprenderlas. Ya pasaron por todos aquellos problemas y los superaron con esfuerzo, constancia y conocimiento de las causas. Ustedes sufrieron por ello, pero lograron salir ilesos con amor y entendimiento. Serán los héroes de ese ser uno, y no solo los héroes, serán su voz interior, sabia, analítica y de mucha experiencia. Ustedes lo conocen muy bien, vivieron en lo más profundo de su mente y saben cuáles son sus necesidades y problemas, porque ustedes son él y él es ustedes. Cuando un día miren a través de sus ojos y sentidos internos, recordarán que un día vivieron en lo más profundo de sus propias mentes, y como lo sabrán, entonces querrán curarse de todos sus males, porque tendrán el entendimiento. 269. Esa es la voz interior que nosotros escuchamos. Somos nosotros mismos en otro plano dimensional. Así es, cuando ustedes miran a través de sus ojos y sentidos internos, es el mundo antimateria que se expresa, que aprende. Se necesitan muchas vidas para llegar a entenderlo. Cada vez que desencarnan no significa que ustedes estén pasando de grado en grado, para ello, deben de reencarnar en muchas vidas para entender al subconsciente. Puede suceder que el grado se deba repetir infinidad de veces hasta conseguir el avance. Lo que sí es cierto es que cada reencarnación es una experiencia y, posiblemente, un conocimiento, entendimiento y amor. De esta forma van avanzando y elevándose gradualmente. 270. Si el mundo antimateria está compuesto por millones de millones de energías, pensamientos, ¿cómo hace para reunirlos y expresarse en un solo yo? El cerebro del ser uno también tiene grados, son las energías de mayores grados que formarán ese yo. Cada ser uno será la expresión de energías pensamientos. Cuando estas energías pensamientos se encuentran en las zonas 1 y 2, ya imaginarán cómo serán y cuál será su expresión de vida. Cuando nos referimos al yo, estamos hablando de las características generales que determinan al ser uno, pero tenemos que comprender que, como todo en el universo es jerárquico, entonces el yo también tiene grados de expresión. Estos son: zonas 1-2, ego. Zonas 3-4, yo. Zonas 4-5, carácter. Zonas 5-6, personalidad. Zonas 6-7-8-9, individualidad.